Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Torre Trump ha sido noticia, y no necesariamente por su lujo o por su tamaño, por los costos que tienen sus apartamentos o van a tener, sino por la falta de continuidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra. Hace un tiempo atrás se había detenido la obra, después se reinició y ahora nos encontramos con las fotos de Karina, donde muestra carteles que hablan de los empleados, los trabajadores que están en conflicto porque hay dificultades de vuelta allí en la Torre Trump. Para saber qué es lo que está pasando, justamente estamos en comunicación con uno de los trabajadores que representa a sus compañeros y que nos va a contar cuál es la situación que se plantea hoy allí en la Torre Trump. Carlos Palacios, gracias por atendernos y por contarnos qué está sucediendo en el lugar de trabajo de ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como ya he sabido, ese animalito está quieto, ¿no? Y bueno, y no tenemos novedades ninguna, que te lo digo, que sabíamos hace un año atrás que arrancaba una fecha, la otra, se alababa el ministerio y bueno, seguimos en la misma, ¿no? No arranca y está todo monologado en el Ministerio de Trabajo lo que se firmó, pero no se cumplió por parte de la empresa. En concreto, el problema que ustedes están afrontando, ¿es de los propietarios de la obra o de la empresa que realiza la obra? Mira, la historia es más o menos así. Farol, la empresa que está a cargo del inmueble, venía pagando, como se ha sabido, un dinero hasta junio, que se cobró mayo, y después no se pagó más, aguantando los trabajadores junio y julio, cobrarlo en agosto con el reintegro de los trabajadores. No se ha cobrado nada, se hizo sí una indemnización de 40 mil pesos, 20 y 20, que primero fueron 20, después fue 15, y después a la semana fueron 5 más, y bueno, hasta ahora, la semana pasada se pagaron 20, en una audiencia que tuvieron los compañeros con la abogada Alessandra Trujillo, donde el abogado de la empresa se acercó y le manifestó que si no había cartelería en la obra, el viernes habían 40 mil pesos de los 80 que se adeuda de junio y julio, ¿no? Bueno, eso la gente esperaba el viernes esos 40 mil pesos, a la cual la empresa se adelantó el jueves, pagando 20 mil pesos. A la cual nosotros no pedimos nada, ¿no? Salió de ello y bueno, hasta ahora no tenemos más novedades ni de Farol, ni de los prometentes compradores, no tenemos novedades ninguna, estamos en la espera de alguna novedad de cuando se arranca la obra, cuando retomamos, que es lo que más queremos, ¿no? Retomar el trabajo, porque tenemos 30 familias atrás que dependen de nosotros, ¿no? Palacio, buen día. Ricardo Almada, una aclaración para que entendamos bien. ¿Faroy es la empresa constructora que los contrata a ustedes o Faroy se llama alguna sociedad propietaria? ¿Cómo es? Faroy es una empresa argentina, la que está a cargo de manejar los bienes. Pero no es la constructora. ¿Ustedes para qué empresa constructora trabajan? ¿Directamente para Faroy? Para Faroy, porque Faroy era la como se dice, la razón social. Es que cuando la empresa, la constructora sudamericana, hizo la torre, hizo la estructura, nosotros figurábamos por Faroy. Ah. Y seguimos figurando por Faroy. Es una empresa que se encuentra en Argentina. Claro. Dentro del detalle que nos narrabas, nos hablaba de 30 familias. ¿Son 30 los funcionarios que están trabajando allí? Y ahora, ya viste a... ¿Cómo te voy a contar? De los 30 compañeros que somos, ya se han iniciado juicios paralelos, porque con la doctora Alejandra Trujillo hay unos compañeros y otros compañeros iniciaron por vía legales con otros doctores. Y bueno, y otros compañeros ya han tenido, gracias a Dios, la suerte de ingresar en otro centro de trabajo, ¿no? Uh-huh. Después tenemos las 24 familias que estamos esperando el ¿Esta situación es continuidad de las situaciones anteriores que habían vivido o tienen algún aspecto diferente? No, esto sigue siendo lo mismo. ¿Es más de lo mismo? Sí, nosotros seguimos esperando que se reintegre, que se abra la obra. Nosotros, cuando nos fuimos, que algunos compañeros cobraban el seguro, los que tenían seguro y un dinero, unos 20.000 pesos, y los otros compañeros que tenían... no tenía seguro, cobraban 35.000 pesos, llegó hasta cobrar junio y bueno, y seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo de que no hay novedades. Estamos la consulta diaria con la abogada mandando mensajes, intercambiando mensajes con el abogado de Argentina, y bueno, hasta ahora no tenemos nada. Y bueno, y los compañeros el viernes decidieron pintar la cartelería y bueno, y el mismo sábado se pusieron en la obra, ¿no? A la cual hoy también van a seguir con la misma movida de instalar los carteles allí a partir de las 12 en la obra. Palacio, ¿esta empresa Faroy tiene algún interlocutor acá en Uruguay que esté en Punta del Este o algo? ¿O todo el contacto es con Argentina? Teniendo en cuenta la problemática, los problemas gravísimos que está atravesando Argentina, es difícil tener respuesta. ¿Tiene alguien acá esa empresa? Sí, acá el doctor Rafael Calvete. Ajá. Es el que está al frente de la empresa Faroy. Ajá. Al cual siempre ha estado por intermedio de la abogada y el abogado de ellos al tanto de todo, ¿no? Sí. Ya se empezaron con la audiencia, ya los compañeros ya tienen la audiencia, y a lo que vos me decías, sí, el doctor Rafael Calvetti, el que está al frente de Faroy acá en Uruguay. ¿El Zunca está al tanto de esta situación? ¿Los está apoyando? ¿Cómo es? Sí, el Zunca está desde el primer momento. Hace un año, desde el primer momento, el año pasado estaba el compañero Richard Sampaio. Y bueno, y este año con la nueva asunción de la nueva dirección del sindicato, tenemos la compañera Marcela Costa y la compañera Jenny, y siempre el sindicato está al tanto de todo, del día a día. No hay que esconder nada, porque ya la vista de todo el mundo está, y bueno, el sindicato está al tanto de todo, siempre no la pregunta justa y necesaria para seguir esto adelante, porque es bravo de que un monstruo de eso esté en plena Punta del Este y no se sepa nada, ¿no? Claro. Bien, yo entendí que dijiste que como que la empresa les condicionaba a ustedes la entrega de dinero a cuenta de las deudas que tiene con el personal si no colocaban carteles así que anuncian que están en conflicto. Eso pasó el jueves en una audiencia que tuvimos la doctora Alejandra Trujillo con unos compañeros, donde tuvo un intercambio de palabras ahí la doctora con el abogado, donde le ofreció sí eso de un dinero a medida que no pongan los carteles en la obra, de los 40.000 pesos, ¿no? A los cuales fueron 20, no fueron 40, fueron 20. Bien, pero ustedes no pusieron los carteles. Y el sábado, bueno, se trasladó a los compañeros, y los compañeros ya, en la situación que estamos de un año para atrás, estas 30 familias ya, como que dice, no se aguanta más, ¿no? Palacio, okay. Sí. Sí. No, le quería preguntar si ustedes están desde el inicio de la obra. Es bueno recordar para quienes nos están escuchando que la construcción de esta torre arrancó en 2014 y anunciaban con bombos y platillos prontas para el 2016. ¿Alguno de ustedes está desde el arranque? Yo estoy desde el arranque. Ajá. Yo estoy desde el arranque, estoy en 2014. Estoy en lo cierto con las fechas, ¿no? ¿Eh? Estoy en lo cierto con la fecha. 2014 arrancó. 2014, sí, me llamo 2014-2015. Yo estoy ahí de los pozos, de cuando salía y entraban camiones a sacar arena. Qué brutal, Qué brutal. Así que, bueno, sí, eso, si tú escuchas, tiene una cancha profesional de tenis, que eso va a ser inaugurada por Fulano, Mengano. Sí. Como todo se ha dicho, no he escuchado una versión acá y otra versión por ahí. La única versión que hay es que eso está parado. Y bueno, y la familia está afuera, y bueno, sí. Estamos esperando que una novedad y que arranque esto, ¿no? Claro. En su momento, en el conflicto anterior, se había dicho de que entre quienes ya son propietarios de algunos apartamentos iban a ser una especie de fondo común para oxigenar la economía de esta construcción. ¿Sabes si eso ocurrió? E inclusive se dijo de que varios propietarios de los apartamentos que ya se han vendido son uruguayos. Sí, nosotros tuvimos con el sindicato, tuvimos una reunión vía Zoom. El sindicato, la empresa y, bueno, quien está a cargo acá al frente de Farol. Y bueno, sí, eso, que sí, firmó un fideicomiso a la cual teníamos que esperar que se unieran, se juntaran todos los propietarios y compradores, que uno está en Argentina y otro está por el resto del mundo, ¿no? Y eso, cada uno tiene su abogado, no es que todos tengan un mismo abogado, ¿no? Sí. Cada uno tiene un abogado y bueno, y se firmó, y el presidente que paró y Moisés Gelati había firmado y había dado el ok para que se trasladara todo acá en Uruguay por el tema de la pandemia. Claro. Bien. Carlos Palacios, gracias por esta conversación y estaremos atentos a las novedades que allí puedan estar surgiendo. Bueno, cómo no, muchas gracias, a las órdenes. Muy amable, hasta pronto. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.